Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo desvarío. Gracias por permitirme ingresar en su domingo peatonal para compartir un tiempo de arte, historia y pasión musical. Gracias por sus mensajes y sus palabras. Saber que disfrutan el programa me impulsa y me permite comprobar que vale la pena arar en el desierto si estás acompañado. Que este domingo del peatón sea también el día para la canción. Comencemos a desvariar. Desvaríos. Una de las exigencias más difíciles para un político es tener la capacidad de callarse. Ustedes saben que aquí celebro los discos que cumplen 50 años. Pero para la siguiente celebración voy a tener que poner la intro de este sector dos veces. 50 años pasará. 50 años pasará. Puse dos veces la intro porque se cumplen no 50, sino 100 años de la primera grabación eléctrica. Por favor, ustedes también aplaudan y celebren, porque si no se hubiese dado esta grabación, jamás hubiéramos podido poner tantos discos que llegaron después. Voy con la página Future Music, que tiene un buen resumen. Así lograron la primera grabación eléctrica de la historia. Columbia Records, en 1925, cambió la forma mecánica de grabación empleada hasta ese momento y presentó una técnica de grabación eléctrica, patentada por la compañía Western Electric. Este método de grabación eléctrica ofrecía una claridad y un tono no conseguidos hasta entonces, y dicho proceso fue denominado comercialmente Viva Tonal. El gran hito histórico fue la realización de la primera grabación eléctrica, un 25 de febrero de 1925 en Nueva York. El tema registrado fue You May Be Lonesome, cantado por Art Gilham, compositor estadounidense y pionero en la locución de radio. Y aquí va esa primera grabación eléctrica. Thank you. papa tells the customers this downhearted song. Yes, sir. I knew you'd come back someday. Still lying, just trying to win my heart back some way. You're just the same, though your words sound very nice. It's a fool who gets caught twice. And now that I'm leaving you, though it is grieving you, you're all to blame. Your baby lonesome for sympathy. Yes, you'll be lonesome when you think of me. Now your heart might ache, maybe you'll find, but your heart should break the way you broke mine. You say you're sorry, then just tell me why. You made me worry, and you made me cry. Well, you're sorry, just too late, for my love has turned to hate. You may be lonesome, but you'll be lonesome alone. You never realized when you had me. Sabrán perdonar la calidad del disco, es que tiene 100 años. Esas estrofas cantadas por Gillan marcaron un referente en la evolución de la música. Aunque Columbia Records y la Victor Talking Machine se pusieron de acuerdo para no hacer público el proceso de grabación. ¿Por qué? Para vender sin mayores problemas el remanente que tenían de grabaciones mecánicas mientras daban forma al nuevo catálogo eléctrico. Porque lo comercial también siempre estuvo desde el primer día. Cita. Una mujer que no les teme a los hombres los asusta. Simone de Beauvoir. Hace unas semanas hemos celebrado los 50 años del disco Maya de Wara. Y he tenido el gusto de conversar con todos los integrantes de Wara en el programa y en otros eventos. Pero tenía pendiente una conversación que hoy finalmente se cumple. Tengo el privilegio de conversar con el músico, compositor y quenista Óscar Córdoba. Óscar, muchas gracias por recibirme en tu casa y gracias por tu tiempo para poder revisar un poco tu larga trayectoria. Bueno, en realidad, Sergio, yo el agradecido soy yo, porque finalmente, gracias a ustedes, nosotros podemos airear un poco nuestras inquietudes, ¿no? Porque si no fueran ustedes, pues no tendría que tener más unas bocinas por la calle y ir anunciando, ¿no? Tú eres de Sucre, tu abuelo también era músico, sí. Pero ¿en qué momento coges la quena? Bueno, en realidad yo vengo de una familia de músicos, porque mis dos abuelos han sido destacados músicos, sí. Cada uno por parte de mi padre, por parte de mi madre. Yo siempre he vivido en ese ambiente, nosotros vivíamos en la pila del Imisterio ahí en Sucre, uh-huh. Ahí está al frente todos mis... Bueno, mi abuelo tenía seguramente tres mujeres en ese tiempo, y tenía su banda con sus hijos. Pero tus papás no eran músicos. Mis papás no, ni mi mamá, pero mis abuelos los dos, porque don Eulogio Córdoba ha dejado una obra, he dejado todo eso en el Archivo Nacional de Sucre, que es bien importante. Algunos ¿y tocaba datos, la guitarra, la mandolina? Él hacía, mi abuelo era luthier, era armador de instrumentos de cuerda, como dice ahí en sus datos que deja él. Él hacía bandolinas, arpas, y era un poeta increíble. Él había sido, de muchas cuecas que tú conoces, yo tengo la letra de un libro manuscrito de mi abuelo, de 1860 más o menos. O sea, de ahí hay, tú eres mi primer amor, tú. Ahí está la letra, pero en 7 estrofas. Ajá. Y mi otro abuelo era más bien de los brases, clarinetista. Suboficial de la policía, pues, ¿no? Entonces él era clarinetista, director de la banda. Así que yo siempre he nacido en ese ambiente, y en ese ambiente, dentro de todas esas aventuras, ahora que yo hago, recuerdo, bueno, ya hace rato, yo iba ya a tocar de chango en la orquesta de mis tíos, con de los brases. Yo ya tocaba a los 8, yo tocaba los bongoes, y también el aro. En la época del dengue, te estoy hablando. Uh-huh. Yo hacía eso con mis abuelos, con los matrimonios, hoteles, que iban a tocar la orquesta de los pachangueros de los hermanos Rodríguez. ¿Quieres que cante a los cielos? ¿Que pinte la aventuranza? ¿Que describa la esperanza oculta entre verdes velos? ¿Que describa la esperanza oculta entre verdes velos? Yo tenía una tía que alquilaba y hacía, vendía caña hueca, porque antiguamente los techos de las casas se hacían... ponían en el tumbado las de caña hueca, pues. Yeah. Yo entonces, dentro de ese ambiente, yo veía así, yo los veía siempre a mis tíos tocando por aquí, por allá, iba al otro tocando su saxo, todo siempre en ese ambiente. Pero musical. No había quena. No había quena en absoluto, claro. ¿No? Yo ni sabía, yo por imitar a mi tío trompetista, a mi tío Mario Rodríguez, que en paz descanse, él siempre me ha debido chequear algo. Si él me llamaba, ven, vas a tocar, y me regalaba unos pesitos, pues, para cuando iba yo a tocar, ¿no? Pero el problema es que yo me ganaba unas palizas tremendas a causa de eso, porque mi padre, por la música, qué sé yo mira, sí me olvidaba. Yo a las 10:30, 11, regresando a mi casa y mi padre esperándome. Claro. Y me sonaba. ¿Qué me importaba? Ya me había dado el gusto, pero... De esa forma, esta tía que traía cañahuecas, yo me entraba a escogerme el mejor cañito que había de la madera. Entonces yo me hacía una especie de pitos, me cortaba con no sé qué. Así. No eran quenas, eran... No, era así, claro, pero un estilo así, tenía su boquillita, tenía sus agujeritos. Yeah. Y yo, pues, siempre con esa pasión. ¿Por qué te viniste a La Paz? ¿Y qué edad tenías? Bueno, yo, en realidad yo tenía muy mala relación con mi padre. Ajá. Mi madre había muerto ya justo... un poco tiempo atrás, y yo dije, ¿qué voy a hacer aquí en Sucre y demás cosas? ¿Y qué edad tenías? Yo, chango, pues estaría 13 y medio, 14 años, 15 años. Bueno, yo me había escapado 2 o 3 veces de la casa ya, y volvía por el sufrimiento de mi madre, que no sé qué, que tenía una relación increíble con ella, ¿no?, con mi mamá. Pero mi papá era terrible, así que andate, hijo, porque tu padre te va a matar algún rato, me decía mi madre, ¿no? Entonces, porque era... Así eran los viejos de antes, pues, claro, abusivos, eran muchos de ellos, muy abusivos. Con mi ropa puesta yo he llegado. Y, ¿qué año habrá sido eso? 69, por ahí, pues, 68, por esas... Claro, el 68, sí, porque en ese año falleció mi madre. Pero yo no me había enterado, yo estaba en La Paz. Mi madre ya había muerto hace un mes, ya se había enterado. Ay, fue la peor decepción de mi vida perder a mi madre. Me quería suicidar, incluso lloraba las noches, que no sé qué, porque no la encontré más a mi madre, pues yo habiendo dejado tan tranquila a mi mamá. Y resulta de que dije, aquí ya no tengo más que hacer. Y me dije, nadie es profeta en esta tierra, anda, busca tu vida por otros lados. Como, así chango. Yo solito me he criado en realidad en la vida, claro. ¿No? Porque... ¿Y ahí tenías la idea de ser músico o lo bueno, que venga? Yo ya era profundo, quería ser cantante, uy, pero en esos principios cantaba en la radio con ellos. Me imagino que la Peña Naira, el Gringo Fabre, Lucho Cabur han debido ser de influencia para motivarte ahí por la quena. En esos tiempos yo hacía ya quenas con el Lucho Cabur. En Chijini nos agarrábamos buscando la eterna quena afinada. Y todos los quenistas buscamos. Al pasar mucho tiempo me di cuenta que no es la quena lo que tiene que estar afinada. La quena tiene que tener un equilibrio, digamos, musical de notas y demás cosas. El afinado tiene que ser uno. Lo que pasa es que en esa época era un poco como de experimentación y de... No se conocía muy bien, ¿no? No. Yo en ese tiempo yo andaba como loquito aquí en la ciudad de La Paz tocando esas flautitas Yamaha. Ah, ya. Tocaba, así siempre andaba con eso poco a poco y resulta de que con el tiempo llegué a tener una flauta traversa. He leído por algún lado que también, al igual que yo, eras fanático de Jethro Tull. De Jethro Tull, claro, John Anderson. Claro. Hoy un gran músico, yo aprendí mucho de él. Él fue más bien, por él quería ser flautista, en realidad, porque me encantaba ese, todo su, ese, su trabajo musical que hacía. Me imagino que el rock también ya te agarró entonces. A mí nunca me agarró el rock. Ah, no fue el rock. Nunca he sido rockero. Y ahí estaba también don, claro, yo lo conocí, hemos guitarreado con el Gringo todavía. Poquito con, en la casa más bien de un gran compositor de los Rupai, ¿cómo se llamaba? Mario Gutiérrez, ahí en, del cementerio más arriba, por ahí era su casa. ¿Ibas frecuentemente a Naira? Sí, porque yo paraba más por ahí arriba, por Chijini también, porque yo iba a ser con el Lucho, yo convivía un poco con Luchito Cabur. Con él hemos empezado a hacer quenas. Yo le he mostrado a él en realidad las primeras quenas de madera. De Colo, que era, yo conozco bastante porque mi padre era carpintero. Ebanista, en realidad, porque él hacía tallados y cosas así, bien, buen ebanista era. Yo en esa época yo andaba con el Clar Orozco, que era el director de Grupo Aymara, pues. Claro. Él era bastante conocido, influyente en el ambiente. Pues, bueno, por circunstancias y todo de la Intuaguara. En un momento en que ellos estaban totalmente parados, no había Oara. Yo era ya conocido, los conocía, tenía mi moto. Cuando resulta de que, bueno, yo siempre lo visitaba a Lomar en Tembladerán, al León. Entonces, y ahí empezábamos a guitarrear, qué sé yo, como jóvenes, tomamos unos tragos, que aquí para allá. Y en eso aparecía el Dante también, y entonces guitarreábamos un poco, y así poco a poco se va formando. Yo entonces ya ando buscando la quena para poder apearme y poder desarrollar con ellos. Y entonces... El Inca ya lo habían... Ya lo habían grabado. Eso, ya, no, ya, no tengo, o sea que estamos en el 74. No me gustaba mucho el Inca, por ejemplo, porque para mí era un rock alienado de la época. En esa época es la peor época de Bolivia, en realidad, porque el folclore era de los cholos. La música autóctona era de los indios. Claro. Y nadie quería saber de nosotros, los citadinos en las ciudades. Nadie quería saber de folclore y peor de música autóctona. Todos, entonces, hasta los yanquillocayas les llamábamos nosotros a estos, a toda esa tanda de rockeros que aparecen en la época. No quiero nombrar, porque no quiero molestar a nada, a nadie. Pero a mí no me impresionaba yo estar viendo a Grateful Dead en San Francisco, ahí, en el hipismo todavía, porque yo después de eso, me tiré una aventura por los Estados Unidos queriendo buscar un poco mi vida, ¿no? Como todo. Y no me gustaba Estados Unidos, o sea, me volví. Entonces, de esa manera, yo le frecuento, como le digo, al volver, ya más ubicado en la música y que no sé qué. Entonces, empiezo con el Omar y con Dante. hacer unas guitarreadas y después se va formando la figura. Yo tenía un poco de plata en esas épocas, yo era así el padrino, el Paganini, ven, por atraer, así. Se va formando, y claro, ya llegaba el Carlos, venían así, ya, y también así ya se va formando con unas cuecas que yo traje de Sucre para mí. Incluso el Canuto Canutillo, que no se había llamado eso en la historia de mi abuela, se llama el minero, tienes letra incluso, es una letra maravillosa. Ese es el último tema del disco, ¿no, Maya? Me dices, el Canutito. El Canuto, claro, estaba ahí el Canuto. Sí. Así instrumental, claro. Instrumental, yo lo toco ahí, porque con Luciano nos formamos. ¿Tú no conocías a Luciano o ya lo conocías? No lo conocía, ¿no? Solo a Clark. Ni idea. Yo en la eterna búsqueda de la quena, de la garita de Lima, ahí estaban los Fusiris. Y entonces yo buscando ahí así materiales, que no sé qué, me entero de que hay un señor Clark que hace también quenas, así, y había sido, era un conventillo esa casa, entrábamos 20, así como 10 patios, creo, para llegar hasta su tallercito del Claro Orozco. Y ahí lo conocí, cómo está, que no sé, que aquí, y entonces sí hicimos, pero cuando continuábamos con nuestros tertulias, si se vale el término, entre Omar, así que, y el Carlos que hace, y el Dante, también venía, y frecuentemente Pedro Sanginés, el pianista. Sí, claro. Pucha, esto está lindo, las coexas empezamos a tocar. Claro. Entonces, yo aquí falta algo, yo era más o menos un poco de, porque yo era el Paganini, entonces me hacían caso a Lomar, porque yo era el que invitaba, el que comían. Yo les, claro, a Lomar y al Carlos, les digo, y al Dante que estaba, pues necesitamos un charango. Y resulta de que el Clark, yo le voy y le cuento, claro, y tengo también, pero un quenista, el Luciano me dice, claro, yo igual, open, abierto, claro, lo invitaré. Y de esa manera yo los llevé a Clark y a Luciano hasta Tembladerani, a los primeros. Y el Clark ya más canchero, ya más organizado. Entonces empieza a tocar la guaychellita. Machir, machir, aquí está. Luciano era más quenista experimentado, porque ella tocaba incluso con el compadre Palenque, el Lucianito, sí, que en paz descansa también. Entonces, como de esa manera se va creando hasta que llegamos a la obra Maya. Y después que sale el Maya, habíamos hecho conciertitos por aquí, por allá, que Tarcas, Moseñadas, todo pues aparece y esa fusión también que se realiza con los temas y composiciones de Dante Osquiano. Aymara, Encontrarte. Claro, Encontrarte ya está en el Paya. En el Paya. En, sí. En Aymara está en el Maya. En el Maya, sí. Bueno. Eso yo noté por primera vez lo que no habían logrado ni los Jairas, ni los Rupay, ni Grupo Aymara en esa época, hacer la integración campo-ciudad. Después que sale el Maya, Dios santo, yo veo cómo las escuelas, los niños, los changos, con sus zampoñitas, yendo a las escuelas con su zampoñito tocón, yo no sé qué, puedo, digamos, decir que Guara hizo. Tuvo esa virtud, esa de hacer por primera vez en Bolivia, porque se sonó toda esa obra de Maya, siento que se hizo la integración. Recién empezamos a valorar un poco lo que es el folclore y con mucha razón lo autóctono también. Thank you. el paya es un, ya más definido, más asentado, todo. Viendo que todo estaba solando y marchando, bueno, todos querían pues venir a ser parte de Guara, en realidad, claro. ¿No? Varios, sí me acuerdo. ¿Y te acuerdas la filmación de la película, El embrujo de mi tierra? Me acuerdo un poco, sí. ¿Qué recuerdas de eso? Y nunca la vi. Ah, no me digas. No, ¿sí? La he visto esa Es película. Hermoso. ¿Sí? No, sí, sé, sí, no sé si habrá ni existirá todavía, me acuerdo. Como este señor que manejaba el cine Bolívar, creo, pues, en el Prado, ¿no? Ahí en el... Él es el que llevó cámaras, todo, nos vamos al campo. Quise ir, ya era en el altiplano siempre, sí, un sí, pueblito sí. Por esos lares. Porque es en el amanecer, ¿no? Que ahí, aman. Todo hemos hecho, todo ello, sí fue un principio todavía de ese movimiento cultural, pues porque ya claro. Empezamos a sonar en todo y ahí aparecen nuevos grupos, ¿no? Bueno, graban el maya, el paya casi de inmediato, y es como un gran momento, pero de ahí se disuelve este guara. Para que vea cómo son las cosas. Bueno, estábamos mucho más asentados, todo bien, pero yo ya noté que querían bajonearnos a los demás. Hay veces hasta ni nos pagaban, si cobraban nos daban un cierto porcentaje, que no sé, mínimo. No era equitativo, si vale el término, ¿no? Entonces, a mí me empezó a molestar, yo, bueno, te dio tanto que apoyamos, estamos apoyando, pero había una cierta también, un poco de celo, porque yo empecé a tomar un poco así la presencia, porque yo era bonito, simpático, jovencito, qué sé yo, que de repente en Guara aparezca un cara con alma de tara, oh, qué chusta, a morir soy, hablo poesía perfectamente. Aparece en los escenarios un carita ahí tocando tarca, tocando moseño. Ha habido una influencia que se ha influenciado al resto. Así me han dicho. Yo aquí yo tengo un artículo ahí, yo no sé si vamos a ver desde hasta La Paz, a Guara, por verlo al Oscar, porque él era nuestro referente. Nos habían contratado a la Policía Nacional ahí en la Sucre. Entonces era su fiesta, pues ellos nos fuimos a tocar y que no sé qué, que aquí, medio tomados, que no sé qué, con los policías también. Cuando terminamos, no sé de cómo se arma una pelea con no sé quién, el Dante que estaba chupado, con no sé quién, y yo también, todos así casi nos agarramos una batalla campal, chistoso. Pero así es la corta, me digo a mí mismo, no, esto ya rebalsó la cuadra. Agarramos y llegamos hasta el cuarto de ensayo de Tembladerani, pues al estudio donde ensayábamos. Y yo sin decirles nada, estaban el Claro, Luciano, Carlos, Dante, todos. Plac, plac, plac, levanto los cuatro cosas que tenía yo ahí, me los guardo y los me estaban mirando. Y así me doy, ya cuando saco mis epicitos, estoy ya, señores, yo no quiero participar más en Guara. Me voy. Guara desapareció 2 años por el hecho de yo de salirme. Esa es la historia verdadera. Yo me fui, nunca más, y a los 2 días, hola, Oscar, el Claro Orozco me llama. Te cuento que nos hemos salido, nosotros salido. Pues, ah, qué bien, le digo. Bueno, pues entonces reorganizaremos grupo Aymara, yo le digo. Ya pues, listo. Yo he financiado, yo he producido la obra Imantata. Y también producí la otra obra Bolivia Tradicional. Yo la he producido. El Bolivia tradicional, me imagino que también son materiales que tú conocías, esos temas antiguos, ¿no? Todo ha sido temas de cada departamento que hemos hecho. Sí. yo viajé a Europa y tardé mucho tiempo en volver. Ellos pensaron que yo nunca iba a volver. Yo ya estaba ensayando el encuentro. Ya habíamos hecho yo con el Chino Comor. Es otra historia. ¿Cómo surgió el encuentro? El encuentro es una cosa humana. Un encuentro con Jorge Comori. Un amigo con el Comori. Exactamente. Yo empiezo a armar Andesol. Estaba en Madrid. Me había enrollado con un grupo Jaipa entre ecuatorianos y bolivianos. Yo saliendo del metro en la Plaza del Sol, allá en Madrid, saliendo del metro y escucho un grupo así, tocando el encuentro. Claro, ese es mi tema. Bueno, terminan de tocar y los digo, ay, me digo, oye, estaban tocando mi tema. Ah, ¿vos eres Oscar Córdoba? Sí, yo soy. ¡Ah, qué bien! Ellos ya habían conocido el tema, estaban tocándolo y bueno, ahí voy y me aceptan entre ellos, ¿no? Para que yo pueda ser parte de ellos. Sí, tocamos con ellos, de esa manera me junté. Un día de estos estaba yendo a buscar lugar al retiro, íbamos a tocar en Madrid. Había levantado las 4 de la mañana, creo, para ir a... Porque hay puestos que hay que agarrarse. Porque el grupo que llega, pues se agarra, pues ahí con su bombo. Cuando de repente... ¡pum! Y es como si una voz que escuchara, no le miento. Oye, huevón, así digamos, me digo yo a mí mismo. ¿Cuándo vas a hacer lo que tú quieres hacer? Ahí se me sale la idea. Caramba, voy a volver a... Y voy a armar mi grupo. Y ahí vuelvo, después de un tiempo, y ya con esa idea de armar. Andesol, el proyecto Andesol. Ahí hay desarrollo musical, hay composición, hay propuesta. Básicamente con músicos de jazz, ¿no? Sí, yo empiezo a... ¿Por qué? Yo soy fanático del jazz. Yo tuve mi club de jazz aquí en La Paz, en lo que era la Divina Comedia de Aldo Cardoso, que era fotógrafo también, que era en la 20 de octubre, la Divina Comedia, pues ahí era en los bajos de la miel. Uh-huh. Arriba era el infierno, abajo era el paraíso, digamos, ¿no? Porque era cultura, poesía, todo. Y arriba era pues, como una locura. Todos venían. Yo tenía un bolichito bonito. Tenía mi piano, había una batería. Y ahí venían todos a tocar. Dije, manejé 2 años. Y empiezo a hacer con la primera obra huipala. Ahí no, el Evo ni nadie hablaba de huipalas, ni nadie. Yo como boliviano consciente y querendón de la patria seguramente me agarro y mi hijita me inspira. Había hecho una huipala, hace unos colores maravillosos en sus cosas, ¿no? En sus travesuritas chiquitas, pues estaba en el kinder incluso. Esta es una huipala, esto que se llama huipala, la lo tengo, esta es la obra huipala, pues. ¿Cómo salió la idea de tocar el Spain de Chichi Corea? Acabo yo de dar un conversatorio ahí en Senapi. Me invitaron ahí a través de ASOQUEP, la Asociación de Quimistas de La Paz. Decía nomás, este el 14 de agosto, pues. Y yo le digo, bueno, en nuestras épocas, sacar vírgenes del sol, éramos grandes quimistas. Pero ahora, señores, eso ya ha quedado atrás. Y así yo les digo, les hablo la pura, para hacer. Si no van a tener pasión, no van a tener disciplina con la música, con la quena, porque la quena es un instrumento de música. Que a mí me salva, querido Sergio, y el hecho yo de tocar cualquier cosa, puede ser jazz, puede ser blues, puede ser bossa nova, esto, con quena, ya tiene un toque de alande, porque la quena es bien representativa como la zampoña del ande. Entonces ya tengo esa ventaja yo. No lo hago con saxo, no lo estoy haciendo, porque yo hago con la quenita, que es lo más orgánico que hay. Es un palito con sus 6 agujeros y otro atrás. Y la quena, para ti, ¿qué es la quena? La quena a mí me ha dado todo. Yo como estaba tocando el saxo, le contaba, ¿no ves? Hasta que un día yo digo, bueno, con saxo no voy a llegar a ninguna parte. Hay miles de saxofonistas. Me voy a entrar a la quena. A la quena, a la quena, a la quena, a la quena. Yo a la quena la veía como una potra salvaje, bellísima. Potra salvaje. Me estaba acercando y ya me quería matar, ya me quería patear. Así, chucara, como ella misma, ¿no? Como es la quena. Entonces, el trabajo que un quenista tiene que hacer para acercar es llegar, no sé, de alguna manera domar a la fiera. Porque la quena, dentro de nuestro concepto, del concepto andino, representa a la mujer, es femenina. El charango es el locaña, el chango, ¿no? Para la quena hay que tener, bueno, un físico, antes de empezar hay que ser, tener un físico. ¿Uno escoge la quena o la quena lo escoge uno? A mí la quena me ha elegido. A mí me lió porque vio que era, bueno, yo era apasionadísimo. Este es apasionado de la música. Y yo me la metí en así, nunca me sé, pero yo era el único quenista en La Paz que andaba hasta así, años. Yo siempre armado, con mi quena. Hasta me ha salvado mi quena. Y siempre le tengo un cariño. Yo hablo, yo soy místico. Yo hablo hasta con las hormigas. Un poco así, no sé si me entiende, ¿no? Porque yo le doy así su lugar a todo. Medio mundo yo he conocido gracias a la música, a la quena. Yo tuve el placer, un inmenso placer, de grabar en Dinamarca. y tengo la obra así, Nexo se llama. Nexo se ha llamado eso porque había un nexo entre Dinamarca, músicos daneses, y un boliviano. Lo último, Bolivia, ¿qué es para ti Bolivia? Bolivia es un país maravilloso. No hay como el que tenemos nosotros, con tanta tierra, con tanta tradición, con tanta cultura. Dios mío, con tanta tradición, Tiahuanaco, que el lago, que no sé, y por Samaipata, que por todo lado tenemos una cosa maravillosa, el Carnaval de Oruro. Oscar, muchas gracias por este recorrido. A ti, hermano, antes quiero decirte, como despedida a tu programa, a todos tus oyentes, pues, invitarles a la obra de Anderson, pero en YouTube, si usted entra a YouTube, un trabajo honesto, sincero, de que escuchen e investiguen un poco, porque hay muy, muy buena información y en la obra y el proyecto Andesol, música de integración. Gracias, Oscar. Los desvaríos. Desvaríos. Y volvemos con Desvaríos. Desvaríos. Cuando hay mucho por hacer, queda poco por decir. Y cuando hay mucho por decir, pocos saben qué hacer. La normalidad es un camino asfaltado, cómodo para caminar, pero en él no crecen flores. Así dijo Vincent van Gogh. Y hace unos días leía una noticia. El Museo Van Gogh de Ámsterdam enfrenta dificultades financieras que podrían llevarlo a cerrar sus puertas. Me pareció sorprendente y paradójico, porque estamos hablando de uno de los artistas más famosos a nivel mundial. Pero también recordé que la vida de Vincent van Gogh incluso su legado, nunca dejó de ser una paradoja. Uno de los pintores más populares en el mundo, que solo vendió un cuadro en su vida. Y luego, después de su muerte, tuvo el récord de tener el cuadro más caro de la historia. Hoy me ocupo del encuentro de Vincent van Gogh y la música. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Estamos escuchando la canción Vincent, que Don McLean grabó en 1971 y que un año después se convirtió en un éxito. La canción surgió después que Don McLean leyera una biografía de Van Gogh y el libro de las cartas con su hermano Theo. Libros y biografías que cuando caen en manos sensibles sin duda deja un impacto profundo. Porque la vida de Van Gogh es en sí misma una obra artística que se desdibuja y mancha de colores intensos los ojos de quien la lee. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. Yo pienso que Vincent van Gogh era un artista de rock, nacido en el siglo equivocado, un pintor demasiado adelantado, un artista extremadamente sensible en un entorno insensiblemente pequeño. When no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Vincent van Gogh murió a los 37 años y solo trabajó en la pintura los últimos 10 de su vida. En esa década realizó 900 pinturas y otro centenar de bocetos, lo que ha llevado a un cálculo de una nueva obra cada 36 horas. ¿Y qué relación tuvo Vincent van Gogh con la música? La música de Richard Wagner conmovía hasta el delirio a Vincent van Gogh. El compositor alemán no solo fascinaba a Vincent, sino que él se sentía influenciado e inspirado por su vida, ya que Wagner tuvo momentos de pobreza, pero luchando y perseverando en lo suyo, terminó famoso y rico. ¿Por qué no podría pasarle eso a Vincent? Van Gogh amaba la música, y de hecho, mientras se desarrollaba como pintor, también tomó clases de piano, pero fue retirado por su propio profesor de piano. Desafinado, sin oído para la música o inútil con las manos? No. Anton Kersmaker, quien quien era su profesor de pintura, ha contado que fue retirado de las clases porque el profesor sentía que estaba frente a un loco. ¿Y por qué? Kirchmaier ha explicado. Van Gogh siempre comparaba la pintura con la música para comprender mejor la gradación de los tonos. Y comparaba constantemente las notas del piano con el azul de Prusia, o el verde oscuro, o el ocre. Como les conté en otro programa que hice sobre los colores y la música, hay personas que tienen la capacidad de ver colores cuando escuchan música. Se denomina sinestesia y no es una enfermedad, más bien es una cualidad perceptiva. Van Gogh veía colores mientras sonaba la música y en una de las cartas a su hermano Theo dice: vuelvo a ser como era en Neunen, cuando intenté en vano aprender música. Incluso entonces sentía con tanta fuerza la conexión entre el color y la música de Wagner. Por otra parte, cabe enfatizar que la música siempre ha venido ligada a la imagen, a los colores, a las figuras, a la pintura, por los siglos de los siglos. Y por eso mismo, no es de sorprenderse que la intensidad de las pinturas de Van Gogh hayan inspirado diferentes obras musicales. A continuación, vamos a escuchar una obra que viene a ser una respuesta musical a lo que propone la pintura de Van Gogh. El compositor francés Henri Dutilleux escribió en 1978 la obra La noche estrellada, a partir del cuadro de Van Gogh. Muchos de ustedes recuerdan esta noche estrellada y otros cuadros de Van Gogh por sus colores brillantes, y en especial por el amarillo. El amarillo para él representaba no solo el sol, la luz, sino también la calidez, la energía, la esperanza, un color que contrastaba con sus estados emocionales angustiados y depresivos. Pero posteriores análisis científicos explican. Van Gogh tenía una obsesión con el color amarillo, que se explica por varias razones, tanto médicas como emocionales. Médico científicamente, se cree que su consumo de Digitalis purpurea, digitalina, una planta utilizada para tratar diversas dolencias como la epilepsia, le provocaba una alteración visual llamada xantopsia, que hacía que percibiera el mundo teñido de un filtro amarillo intenso. Esta visión alterada lo llevó a plasmar el color de manera recurrente en cuadros como los girasoles, la casa amarilla y sus trigales. La cantata de los puentes amarillos es parte del disco Artud que Luis Alberto Spinetta grabó como Pescado Rabioso en 1973. Luis Alberto Spinetta se sintió conmovido con Van Gogh a partir de un texto que hizo su poeta de cabecera y que inspiró justamente este disco, el francés Antonin Artaud. Van Gogh, el suicidado por la sociedad, es un ensayo que publicó Artaud en 1947 y que caló hondo en Spinetta. Y cuando Spinetta presentó públicamente este disco, leyó un manifiesto que se titula Rock, música dura, la suicidada por la sociedad. Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. ¡Platos de café! Ah. Y si hay un cuadro de Vincent van Gogh que ha hecho historia, por supuesto, son los girasoles, que es una serie de pinturas emblemáticas que sobresalen por el colorido y la enérgica expresión. Van Gogh las realizó entre 1888 y 1889 y reflejan lo fascinado que estaba Vincent van Gogh por la naturaleza y los colores cálidos del verano. Pero además, los girasoles de Vincent van Gogh han hecho historia porque se vendieron en una subasta histórica en Londres en 1987 por un precio récord de 28.791 millones de dólares. Ese mismo año, la compañía de seguros japonesa Yasuda compró otra versión de los girasoles por 39.9 millones de dólares, convirtiéndola en una de las obras de arte moderno más caras de su época. Y a propósito de los girasoles, girasoles, ¿existen los giralunas? El cantautor español Luis Eduardo Auté las ha inventado a tiempo de cantar sobre Van Gogh. Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna. Solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles, buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Luis Eduardo Utec, que también era pintor y también fanático del cine, presentó en el 2015 un mediometraje de animación en homenaje a Van Gogh, llamado Vincent y la gira luna. Hay quien sueña con el tacto de la mano del rey Midas. Hay quien sueña con la piedra del poder filosofal. Hay quien sueña con cruzadas contra infieles en guaridas. Y quien sueña con huríes en la Meca celestial. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles, buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Sí, los girasoles son famosos, pero quizás el cuadro más conocido, admirado y analizado de Vincent Van Gogh es La noche estrellada. Quizá porque está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde los años 40, pero también por la intensidad del color del trazo grueso a tiempo de pintar la noche. Van Gogh pintó La noche estrellada en junio de 1889, mientras estaba internado en el sanatorio de Saint-Rémy, en el sur de Francia, tras sufrir episodios psicóticos y crisis emocionales. Y este cuadro ha sido fuente de inspiración para diferentes obras musicales y canciones. Desde ya, la famosa canción de Don McLean con la que hemos comenzado este sector. ¿Y cómo la compuso? Bueno, primero él ha contado que en la lucha por sobrevivir en la música, un día encontró en un basurero de Nueva York un fajo de papeles verdes y que le parecieron geniales a tiempo de componer esta canción, después de haber leído la vida de Van Gogh. McLean recuerda: cantaba en la grabadora mientras miraba el cuadro La noche estrellada y sentía el viento, lo circular de la brisa. Esa noche yo cantaba para un grupo de estudiantes del instituto por $50, quizás 100. Era un baile de graduación o algo así, no recuerdo bien. Pero canté una canción nueva y no me prestaron mucha atención. Luego canté Vincent y todos pararon de hablar y me miraron. Y dije, wow, esto es genial. Don McLean explicó que quiso escribir la canción para argumentar que Van Gogh no estaba loco, sino que padecía una enfermedad. Y claro, también para destacar la incomprensión que sufrió durante toda su vida. Vamos con la letra. Starry, starry night. Estrellada, estrellada noche. Paint your palette blue and gray. Pinta tu paleta de azul y gris. Look out on a summer's day. Contempla un día de verano with eyes that con los ojos que conocen la oscuridad que hay en mi alma. Shadows on the hills. Sombras en las colinas. Sketch the trees. Bosquejan and the daffodils. Árboles y narcisos. Catch the breeze and capturan la brisa y las heladas del invierno con los colores del nevado de lino. Now I understand. Y ahora comprendo. What you tried to say. Lo que tratabas de decirme. How you suffered for your. Cómo sufrías por tu lucidez. How you tried to set them free. Y cómo trataste de liberarlos. They would not listen, they did not know how. No te escucharon, no supieron cómo. Perhaps they'll listen now. Quizá ahora lo hagan. Starry, starry night. Estrellada, estrellada noche. Flaming flowers. Llameantes flores de brillante resplandor. Swirling clouds in violet. Torbellino de nubes en una niebla violeta. Se reflejan en los ojos de porcelana azul de Vincent. Colors changing hue. Los colores cambian de tonalidad. Morning fields of campos matutinos de trigo ámbar. Weathered faces. Rostros curtidos por el dolor. Are soothed beneath the artist's. Suavizadas por la cariñosa mano del artista. Y ahora comprendo. What you tried to say to me. Lo que tratabas de decirme. Cómo sufrías por tu lucidez. Y cómo trataste de liberarlos. No te escucharon. No supieron cómo. Quizá ahora lo hagan. Aunque no podían amarte. Tú los amabas sinceramente. Cuando no quedó esperanza en esa estrellada, estrellada noche, te quitaste la vida tal como los amantes suelen hacerlo. Pero podría haberte dicho, Vincent, este mundo nunca fue hecho para alguien tan hermoso como tú. Estrellada, estrellada noche. Portraits hung in empty halls. Retratos colgados en pasillos vacíos. Cabezas sin cuerpo sobre paredes sin nombre. Con ojos que miran el mundo y no pueden olvidar. Como los extraños que conociste. Hombres andrajosos vestidos de harapos. La espina de plata de la sangrienta rosa yace aplastada y rota en la Virgen Nieve. Ahora creo que comprendo lo que tratabas de decirme. Cómo sufriste por tu lucidez. Cómo intentabas liberarlos. No te escucharon y te siguen sin escuchar. Quizá nunca lo harán. Para la edición de sus Classics, Don McLean decidió no solo volver a grabar esta canción, sino que también amplió su extensión. Escuchemos el fragmento que Don McLean añadió a la canción ese año. Starry, starry nights. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose. Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know. What you tried to say to me. And how you suffered for your sanity. And how you tried to set them free. Would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Y hay otra noche estrellada también fascinante de Van Gogh, que es la noche estrellada sobre el Ródano. Quizás algunos, algunas lo recuerdan. Es un paisaje nocturno donde se ve el reflejo de las luces del alumbrado público sobre la superficie azul del río, a la par del cielo lleno de grandes estrellas que parecen estar brillando con vida propia. Y si se fijan bien, en primer plano aparecen dos figuras, dos amantes caminando junto al río. Esta bellísima pintura fue inspiración para el pianista, compositor y profesor italiano Virginio Aiello. Esta obra dedicada a Van Gogh surgió poniendo sus cuadros frente al piano y la música brotó como un dictado de colores y emociones. Así lo explica Virginio Aiello. Y vamos a escuchar esta obra de piano enriquecida además con un cello soberbio. Van Gogh es el ejemplo del arte inapreciado, del talento incomprendido, castigado por ser un adelantado. Es la lucha de tantos y tantas en el arte que a pesar incluso del éxito, no se sienten comprendidos. En ese dolor y sufrimiento muchos artistas se han identificado y han convertido esa semejanza en canciones. Lou Reed tiene varias referencias a Van Gogh en distintas canciones. Incluso Bob Dylan tiene una canción llamada Van Gogh que solo tocó una vez y nunca la grabó. Pero sí Joni Mitchell en su disco y canción Turbulent Indigo, donde enfrenta la turbulencia mental, pero además Joni enfatiza esta identificación en la propia portada del disco, que es una adaptación de un autorretrato de Van Gogh con el rostro de Joni Mitchell. You wanna make Van Goghs raise 'em up like sheep, make 'em out of Eskimos. Please, them nice and neat. You see them with a shotgun there, blooded in the wheat. Oh, what do you know about living? ¿Van Gogh estaba loco? ¿Era esquizofrénico? Esa ha sido una interrogante que la ciencia y la medicina ha querido descifrar por años, sin llegar realmente a un consenso. Un texto resume. Muchos historiadores y sus médicos personales creen que padecía epilepsia, mientras que otros creían que padecía el síndrome de Meniere. Características como la hipergrafía, la sexualidad atípica y la viscosidad del pensamiento sugieren la posibilidad del fenómeno de Gestalt-Gershwin, una complicación conocida de la crisis parcial compleja. Una de las últimas investigaciones es del 2020 y concluye que Vincent padecía de trastorno bipolar. Dice la noticia de la BBC: tuvimos suerte de haber estudiado casi 1000 cartas que Van Gogh escribió a su hermano y a otros, y en las que basamos nuestras conclusiones, dice el profesor de psiquiatría William Nolen de la Universidad de Groningen en los Países Bajos. Los autores del estudio encontraron evidencia de que sufrió depresión durante la adolescencia. Cumplió con los criterios para un trastorno de personalidad límite. Bebió mucho y se autolesionó. Son indicaciones de que pasó por fases distintas de depresión y que apuntan claramente a un trastorno bipolar. Recordemos que el trastorno bipolar es una enfermedad mental que afecta los estados de ánimo y se caracteriza por un cambio drástico de un extremo a otro. Y es una condición relativamente común, que se estima afecta alrededor de una de cada 100 personas. Los registros de la época muestran que los médicos que trataban al pintor holandés lo habían diagnosticado con epilepsia, pero la definición de la enfermedad ha cambiado en más de un siglo de investigaciones científicas. Y por eso mismo la esquizofrenia está descartada, pues es duradera y crónica y no concuerda con el perfil del pintor. Según las cartas recopiladas, la completa recuperación del artista de sus episodios de psicosis lleva a los científicos a pensar que podía padecer un desorden bipolar, epilepsia o incluso sífilis. Ninguno de estos pronósticos parecen explicar realmente lo que todos vemos en sus cuadros. Yo estoy convencido que Vincent van Gogh padecía de arte, que no se lo nombra como una enfermedad, porque no lo es. Pero Vincent es un ejemplo de quien está desbordado de sensibilidad, de una imparable necesidad de expresar, en un mundo donde esa necesidad no es una necesidad pública, y prefiere archivar el problema en términos y terapias psicológicas, porque en realidad no saben cómo encarar esos síntomas únicos. Y sin embargo, Vincent dijo: el arte es para consolar a los que están destrozados por la vida. Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aires del campo que respiran lienzos y papel. Lámpara de alcohol, estrella quieta de tu habitación. El cielo con las manos dejó de ser una expresión. Oculto tras el girasol anida un sueño de impotencia. Culpable y fiel a tu dolor, violado por el ángel caído que vive en el pincel, peinando trigo y desgarrando piel, pintando autorretratos y así poderse conocer. Hijo del color, que en el silencio ahogó su propia voz. Señor del mundo, en el que hoy vivimos tú y yo. Oculta en sombras de farol, se agita oscura la conciencia. Culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel. Culpable y fiel a tu dolor. Así le canta a Vincent otro cantautor que ya partió, Antonio Vega. Oculta en sombras de farol, se agita oscura la conciencia. Culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel. Peinando trigo y desgarrando piel. La vida de Van Gogh ha sido llevada al cine varias veces. Kirk Douglas fue Van Gogh en 1956. El director Martin Scorsese fue Van Gogh a pedido del maestro Akira Kurosawa. También William Defoe ha sido Van Gogh en una reciente película del 2019. Pero si hay una para escoger, me quedo con Loving Vincent. Loving Vincent, una película de animación del 2017. Que no retrata la vida de Vincent, sino va por la misteriosa muerte a través de una compleja animación que da vida a los cuadros y a los colores de Van Gogh. Y no está Vincent, sino quienes estuvieron con él, como Theo, su hermano o el Dr. Gadget, y claro, los paisajes donde vivió y murió. Todo desde un pincel que toma vida. Esto implicó un equipo de 115 artistas que realizaron aproximadamente 65.000 pinturas usando las técnicas de Van Gogh para completar la película. Y de hecho es la primera película animada creada a partir de pinturas al óleo. Loving Vincent está codirigida por la polaca Dorota Kowiela y el británico Hugh Welchman. Y cuenta con una hermosa banda sonora que ya hemos venido escuchando. Composición del británico Clint Mansell, y que tiene una amplia carrera haciendo música de cine. Y esta la música que compuso para Loving Vincent. Thank you.

portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of a bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know, oh, what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Cita. Un verdadero artista no es el que se inspira, sino quien inspira a otros. Salvador Dalí. Hoy es el día del peatón y seguramente ustedes aprovecharán para salir a caminar. Sin la amenaza de ningún carro y el atropello de una de las bocinas, que en nuestro medio es algo realmente usual. Pero salir a caminar es más que solo caminar. Es decir, el caminar es una acción diaria que realizamos sin fijarnos, porque es lo inmediato después de respirar. Pero otra cosa es salir a caminar. Ese es un acto y un tiempo distinto. Salir a caminar es irse a encontrar con uno mismo. Para decirse las cosas y escucharse, mientras las calles, las plazas y las gentes cruzan, o más bien, se van quedando atrás. Irse a caminar es una de esas tareas imprescindibles para llevarse bien con uno mismo. Y es grato darse cuenta que pasaron calles, barrios, gentes, tiempo. Pasaron como todo pasará. Porque después de todo, solo somos un bicho que camina, como dice la canción. Pero la canción también dice: todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía, y a Dios gracias, todavía. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Oh, oh, oh. Aún resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Si las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas que se caen y levantan, oh, oh, oh. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los gracias todavía. El sol quema la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias, todavía. Irse a caminar es reencontrarse con el todavía. Pero ojo, irse a caminar es distinto a irse. Nos vamos juntos haciendo viejos. Y eso es distinto a me voy yendo como el mar. Lo dice la canción y acierta. Salir a caminar es apropiado ponerse buena música, la que a uno le gusta. pero de ahí hay que desconectarse, desenchufarse. Y como dice una poetisa, además yo quisiera desdormirme y desandarme. Quisiera desdormirme y desandarme. Quisiera desfirmarme y desdecirme. Quisiera devolverme y deslorarme. Quisiera a veces desarrepentirme. Por largas avenidas de soñarme. Los sueños que olvidé, desolvidarme. Sombra volver el cuerpo, desamarme. Presentirme, saber dónde buscarme. Quisiera alguna vez ser la cuchilla que me corta y saber lo que ella siente. Quisiera alguna vez sencillamente andar descalza por mi propia orilla. Propio llanto ser y así sorberme y ser el metro con el cual medirme, el vaso con el cual mi sed beberme y el puño que el mal golpe ha de infligirme. Quisiera alguna vez ser la cuchilla que me corta y saber lo que ella siente. Quisiera alguna vez sencillamente andar descalza por mi propia orilla. Quisiera alguna vez ser la cuchilla que me corta y saber lo que ella siente. Quisiera alguna vez sencillamente andar descalza por mi propia orilla. Para ir a caminar hay que ponerse cómodo, quitarse el maquillaje y la corbata, respirar hondo y disfrutar el paso. Pero sobre todo hay que tener el corazón abierto. Hay caminos para correr, pero también hay un camino para crecer. Tengo el corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ver un camino para crecer. We'll be right back.

cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino. Dormirte cada noche entre mis brazos. Y salir a caminar. Y estoy seguro que allí nos encontraremos. Y si se da, permíteme decirte gracias. Gracias por compartir esta caminata dominguera. Y por decirme lo que dejan estos desvaríos. Por tus mensajes y tus palabras, gracias. Vendrá otra semana, y si tenemos suerte, vendrán otros tiempos. A honrar la vida. Desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.